need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and maybe empty. I'll wait less and maybe I'll find some peace tonight. El pez veloz. Había una escuela de peces pequeños que vivían felices en el océano. Uno de ellos tenía dotes tan extraordinarias que sus amigos le dieron un apodo. Le llamaban el Veloz. Un día, un pez enorme pasó junto a la escuela mirando a todos como un inocente transeúnte, hasta que de pronto se los tragó a todos. A todos, excepto a El Veloz, que se las ingenió para escapar. El Veloz escapó porque al ser pequeño era muy cauteloso. Siempre que veía un pez más grande que él, era tan rápido y ágil que ponía furiosos a los peces grandes, saltando por encima de ellos y desapareciendo luego como una flecha antes de que pudieran atraparlo. El Veloz estaba resuelto a explorar todas las bellezas del mundo subterráneo y no quería dejar que el miedo se lo impidiera. Mientras que el resto de sus amigos estaban comiendo, él proseguía valientemente sus viajes de descubrimientos solo. Mucho tiempo después, encontró otra escuela de peces pequeños exactamente igual que la suya. ¡Qué feliz se sintió de encontrar de nuevo compañía! Ellos le escuchaban embelesados cuando les describía los espectáculos que había contemplado y los lugares que había visitado. Les habló de la triste suerte de la última escuela de la que había formado parte, y ellos admitieron que también tenían miedo de los peces grandes. Pero el Veloz era listo y había aprendido mucho acerca de cómo sobrevivir en sus solitarios viajes por el océano. «Escúchenme», les dijo a los peces pequeños. «Solo hay una manera de seguir vivos y de disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. Debemos unirnos y permanecer juntos. Agrupémonos de tal manera que parezcamos un pez enorme y de esa manera infundiremos temor a todos los peces grandes y nos dejarán solos». Los peces pequeños se agruparon en forma de un pez con el Veloz, delante como el ojo vigilante de una criatura simulada. Viajando en formación, exploraron el mar feliz y tranquilo. A partir de entonces, los peces grandes les temían y les respetaban. Todos permanecemos a grupos y somos miembros de la sociedad. A nosotros nos toca decidir si nos alineamos con los poderosos o con los impotentes. Por otro lado, protegiéndose mutuamente es como vive la gente. Este dicho nos recuerda que todos somos responsables los unos de los otros y de las estructuras sociales a las que pertenecemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya

horas de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos. Y que pillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios.

Aries, debes evitar peleas por celos infundados, te sentirás renovado para los proyectos personales, tus números de la suerte son el 00 y el 13, debes poner un negocio propio los fines de semana, vas a poder sanar de cualquier enfermedad y no hagas caso a los malos comentarios. Los colores de la suerte, el amarillo, el verde fuerte y el color blanco. Tauro, si estás soltero te llegará un nuevo amor del signo Virgo o Acuario, que será muy compatible, tendrás una estabilidad económica y no te estreses por los problemas. Prepárate para un viaje para el fin de año para relajarte. Tus números de la suerte son el número 28, el número 36 y el número 61 y los colores de la suerte, el azul fuerte y el verde. Géminis, trata de cuidarte de las traiciones, ya que entrarás en una metamorfosis vitalidad a todos tus proyectos, así que ten perseverancia. Cuidado de las energías oscuras y sigue tu intuición, tus números de la suerte, el 5, el 13 y el 21. Los colores de la suerte, naranja y amarillo. Cáncer. Tu economía va a empezar a mejorar y tendrás un poco de poder extra en la salud. Te vas a reinventar, así que no tengas miedo al que dirán, sé original y sé fuerte. Un amor te va a buscar, tus números de la suerte son el 4, el 26 y el 29 y los colores de la suerte, el rojo y el amarillo. Y con el signo de Leo, ve con la frente en alto y ten cuidado con las cosas del pasado, vas a tener una activación económica, así que aprovecha. Y aprovecha también el tiempo para sentirte feliz, no cargues problemas que no son tuyos, tus números de la suerte, el 3, el 1 y el 27 y los colores de la suerte, amarillo y naranja. Para el signo de Virgo, vendrán nuevas oportunidades de trabajo extra, tus números de la suerte son el 10, el 33 y el 40. Confía en ti y no eches la cabeza para atrás, escucha las necesidades de los demás sin perder de vista las tuyas, busca el aquí y el ahora. Colores de la suerte, el color blanco y el color rojo. Libra, come mejor, el pasado quedó atrás y no lo busques. La historia de tu amor será interminable. Busca caminos con mayor estabilidad y perdónate. Vienen cambios positivos, tus números de la suerte 11, 34 y 70. Colores de la suerte, morado y naranja. Escorpión, ten madurez y comienza a ver un futuro. Haz un ritual para abrir las energías positivas, la solución que estabas buscando se te va a dar y vas a resolver tus problemas. Tus números de la suerte son el 2, el 19 y el 20 y los colores de la suerte amarillo y negro. Sagitario, aprende a vivir mejor, vas a tener 3 golpes de suerte, no tengas miedo de dar el siguiente paso. Trata de hacer vínculos con gente de poder porque el dinero va a fluir. tus números de la suerte son el 18, el 24 y el 30. Colores de la suerte, rojo y blanco. Para el signo de Capricornio, no te metas en problemas que no son tuyos y trata de quitarte amores que no son tuyos. Vas a enterarte de una verdad que estabas esperando. Tus números de la suerte son el 23, el 30 y el 37. Colores amarillo y rojo. Acuario, tienes que poner un negocio extra para traer más dinero. Te va a llegar una mascota y haz un proyecto para el futuro. Tus números de la suerte son el 12, el 14 y el 17. Y los colores de la suerte, blanco y azul. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Trae suerte, no te quedes en el pasado. Tus números de la suerte son el 6, el 15 y el 17. Y pues sé más materialista y ambicioso. Colores de la suerte, rojo y amarillo. Diez de la mañana con 6 minutos. Ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo que les acabo de dar es de Moni Vidente, que pues dio las predicciones el día de hoy para el globo. No, para exafm.com. Así que ahí pueden encontrarlos también. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo.

antes. Con su nombre en el 2008, la creación del activo digital se ha atribuido a un personaje seudónimo conocido como Satoshi Nakamoto. Sin embargo, pues nadie sabe quién es Satoshi o si siquiera es una sola persona. Ahora un nuevo documental de HBO promete revelar la identidad de este supuesto genio cripto. Money Electric, The Bitcoin Mystery, está dirigido por Cullen Hoback, el mismo cineasta que investigó la misteriosa personalidad detrás del culto QAnon en Q Into the Storm, otro documental de HBO. Después de aparentemente resolver ese caso, Hoback parece estar probando suerte con otro misterio duradero, la identidad de Satoshi Nakamoto. Un trailer recién lanzado no revela mucho, pero promete ser un viaje interesante. En Into the Storm, Hoback parecía haber presentado una tesis convincente sobre la identidad de Q, señalando a Ron Watkins, un administrador del sitio Edgecoin, que es la continuación de 4chan, donde Q comenzó su carrera. Y desde la publicación del documental, la actividad de Q pues ha disminuido considerablemente. Entonces, ¿se validará la teoría de Hoback? Será interesante ver si Hoback valida una teoría que ha prevalecido durante mucho tiempo, que es que Bitcoin no fue creado por un individuo, sino por una agencia gubernamental, la Agencia Central de Inteligencia CIA, Tucker Carlson. Conocido por difundir teorías de conspiración, recientemente apoyó esta idea en su podcast. Carlson afirmó que era obvio que la CIA creó la criptomoneda como una trampa y es una hipótesis creíble, aunque con poca evidencia. Y los defensores pues, de la teoría se apoyan en que Satoshi Nakamoto se podría traducir vagamente como inteligencia central en japonés. Y otros sostienen que la Agencia de Seguridad Nacional es el verdadero creador del Bitcoin, la NSA. Una suposición que pues tiene más sentido. Después de todo, las criptomonedas se generan mediante criptografía y la NSA, que emplea a más matemáticos que cualquier otra organización del mundo, pues es la principal entidad de criptografía. Pero bueno, ¿por qué los servicios de inteligencia de Estados Unidos querrían crear dinero o de internet para competir con el dólar? La suposición pues es tan buena como la que uno está pensando, ¿no? Si escuchas a los medios rusos, te dirán que fue inventado para generar fondos para operaciones encubiertas estadounidenses en el extranjero, lo cual pues a pesar de ser una conjetura de un enemigo geopolítico, pues tiene un poco de mérito como cualquier otra teoría. Así que pues bueno, no vamos a ahondar más en esto, así que pues quien tenga HBO, Money Electric, estará disponible en Max, que antes era HBO, a partir del 8 de octubre, a partir del próximo martes. Así que pues ahí ya podremos ver esta serie y ver quién supuestamente es el creador de las criptomonedas. ¿Ustedes compraron alguna vez criptomonedas? ¿Le entendieron? La verdad que yo no entiendo mucho, o sea, cómo es eso. Y me lo han explicado, lo he leído, lo esto y lo otro, y se me olvida. Entonces yo creo que al ver esta serie probablemente voy a retener un poco más de información. En otra noticia, tenemos un nuevo hallazgo. Descubren pirámides ocultas en México de una ciudad maya perdida. Un grupo de arqueólogos ha descubierto una serie de pirámides ocultas en una zona inhóspita de Campeche, México, relacionadas con la cultura maya, y este hallazgo ofrece información valiosa sobre una de las civilizaciones más importantes de la historia del país. Cuando uno piensa en las pirámides de México, pues uno recuerda de Teotihuacán, Chichen Itza, Tajín o la Gran Pirámide de Cholula. Sin embargo, el reciente descubrimiento en Campeche ha revelado una antigua ciudad perdida llamada Ocomtún, la cual pertenece a la civilización maya. Y este hallazgo, anunciado por el Instituto de Antropología e Historia en el 2023, sigue arrojando nueva información un año después, incluyendo un importante yacimiento arqueológico en la misma región. El descubrimiento de las pirámides y estructuras ocultas fue posible gracias al uso de LIDAR, que es una tecnología que emplea rayos láser para medir distancias y generar imágenes precisas del terreno. Y con esa herramienta, los arqueólogos pudieron identificar edificaciones mayas que habían permanecido ocultas durante siglos bajo la densa vegetación de la reserva de la biosfera Balancú, en el centro de Campeche, que es una zona de aproximadamente 140 kilómetros cuadrados. Y entre los hallazgos, pues se encuentran un centro cívico ceremonial, varias pirámides y una estructura bajo un juego de pelota, lo que sugiere pues la importancia ceremonial del sitio. Y estas nuevas estructuras pues indican que Ocomtún fue una ciudad significativa dentro del mundo maya. Y el yacimiento arqueológico reveló varias construcciones destacadas, incluyendo una plaza principal con una pirámide, un canal de drenaje, un edificio de 13 metros de altura, que probablemente sirvió para como un centro cívico ceremonial. También se encontró un juego de pelota en la parte oriental del yacimiento, lo cual sugiere que estas actividades eran comunes en la ciudad. Y en otro sitio también se hallaron múltiples estructuras sobre un cerro natural, así como una pirámide de 16 metros junto a la plaza principal. Alrededor de esta pirámide se descubrieron ofrendas, entre las que se incluyen puntas de pedernal, restos de cerámica y fragmentos óseos que podrían haber pertenecido a un armadillo u otro roedor grande. ¿Cómo la ven? Qué impresionante, o sea, todo lo que pueden descubrir hoy en día a través de las nuevas tecnologías, sobre todo estos rayos láser que ya hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no? Lo que pueden encontrar sin tener que destruir algo, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo, y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas, en una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega, en una cajita de madera a fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la miras. Voz de Mando. We'll be right back.

ya que era una especie muy preciada y muy costosa, pero además de su calidad gastronómica, posee muchos nutrientes esenciales para cuidar la salud, como vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que se vinculan a diferentes beneficios para la salud. Uno de ellos es que te ayuda a aliviar el insomnio. Un uso muy popular de la nuez moscada es el de actuar como remedio casero para combatir el insomnio. Y desde la medicina tradicional se aconseja agregar un poco en un vaso o una taza de leche tibia, y beberla una hora antes de dormir. Sin embargo, pues dice que no existen suficientes investigaciones científicas que prueben este beneficio más allá de estudios en animales o con suplementos. Pero pues igual lo puedes intentar si sufres de insomnio, tomar un poquito de leche tibia con la nuez moscada y ya nos dirás, ¿no? También ayuda de forma neuroprotectora. Mucho se habla de los efectos neuroprotectores de la nuez moscada, llegando a afirmar que puede prevenir la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o Huntington. Aunque pues esos beneficios tampoco se han probado, estudios en animales hallaron que sus aceites volátiles, milisticina, eugenol y elemicina, aumentan los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina, favoreciendo la memoria. Y también sirve de antioxidantes. Distintas investigaciones encontraron que tanto la nuez moscada como los extractos tienen efectos antioxidantes, y esto se debe principalmente a la presencia de flavonoides y alcaloides, y esto resulta fundamental pues para prevenir la acción dañina de los radicales libres, moléculas inestables pues que están en las estructuras celulares sanas y que aumentan el riesgo de muchas enfermedades. También, aunque no hay mucha evidencia sobre su efectividad y seguridad, desde la medicina tradicional se alza la nuez moscada como una opción para combatir los problemas digestivos, especialmente la indigestión o las úlceras estomacales, y se cree que esto se debe a la calidad mineral y vitamínica de sus aceites. También se puede aprovechar otro beneficio para combatir la diarrea por sus propiedades digestivas y carminativas, es decir, o sea, capaz de eliminar o evitar la formación de gases. La nuez moscada disminuye la presencia de heces sueltas, actuando como un antidiarreico natural. Y para pues aprovechar este beneficio, se le puede beber junto con jengibre, ajo o manzanilla mezclados en agua fría. Y también ayuda para la salud bucal. Existe evidencia que muestra el potencial antibacteriano de la nuez moscada, especialmente para eliminar bacterias que provocan periodontitis y caries, como el Streptococcus mutans y el Porphyromonas gingivalis. Y también se cree que frotarla sobre las muelas puede aliviar el dolor, aunque esto pues carece de sustento científico. También nos ayuda a cuidar la piel, un remedio casero muy popular para fortalecer y embellecer la piel. Consiste en preparar una pasta a base de nuez moscada, miel y agua, para luego aplicar sobre las zonas afectadas, y a esto se le suman las propiedades antibacterianas de la nuez moscada, que ayudan a prevenir infecciones, y sus efectos antioxidantes que evitan el envejecimiento prematuro. También el aceite de nuez moscada ha demostrado ser un analgésico capaz de reducir el dolor persistente provocado por afecciones crónicas como el cáncer. Algunos estudios incluso hallaron que los efectos de esta especie son similares a los de otros analgésicos comerciales como el diclofenaco, y también existe evidencia de su capacidad antiinflamatoria. También ayuda a controlar la presión. Muchos expertos y autoridades especializadas incluyen entre los alimentos para reducir los niveles de presión arterial a la nuez moscada. Se cree que esto se debe a posibles propiedades vasodilatadoras que poseen sus aceites, y por lo cierto es que las pruebas que muestran su efectividad pues son insuficientes, ¿no? Y también ayuda a la protección hepática. Ciertos estudios sugieren que la milisticina, que se encuentra en el aceite de esta nuez, de la nuez moscada, tiene propiedades hepatoprotectoras, siendo útil para tratar o para prevenir condiciones como fibrosis o cirrosis. Sin embargo, pues la mayoría de la evidencia proviene de estudios en animales, por lo que se requiere de ensayos clínicos para corroborar esta asociación. Y bueno, son muchos los beneficios, muchos que pues tampoco son comprobados en humanos, pero sí en animales. Así que pues también hay que tener precaución, ¿no? Porque hay que consumir la nuez, pero en una cantidad moderada, o sea, entre un cuarto y media cucharadita, que puede ser inofensiva o puede brindar beneficios como los que ya les mencionamos, pero en exceso puede ser perjudicial. Entonces, los expertos informan que esto se debe a la presencia de miristicina, que es un compuesto tóxico cuando se lo consume en grandes cantidades. Además de un gran riesgo de intoxicación, la nuez moscada en exceso puede provocar taquicardia, aumento en la frecuencia cardíaca, efectos psicotrópicos y alucinatorios, convulsiones y vómitos. Entonces, hasta no contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, pues hay que tener cuidado, ya saben, no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos, antes consulten con su médico sobre algunos potenciales efectos que pueden tener si tú consumes la nuez moscada o cualquier otra hierba natural, no sé, ¿no? En este caso es un polvo, ¿no? Pero bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listos un papel y lápiz que ya casi comenzamos.

a nosotros nos toca decidir si nos alineamos con los poderosos o con los impotentes. Por otro lado, protegiéndose mutuamente es como vive la gente. Este dicho nos recuerda que todos somos responsables los unos de los otros y de las estructuras sociales a las que pertenecemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es de la mañana con 23 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, bueno, ahí está la grabación en la página de la radio, en la pestaña de música. Y los que se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo el día de ayer, hoy la repetición estará a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa, que es a las 12, en casi media hora más. Así que ya me despido, muchas gracias por habernos acompañado en el transcurso de toda la semanita. Que pasen un excelente fin de semana y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.